Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Si te encierra. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Centrado en Vos. Centrado en Vos de jueves, en donde tenemos Noche de Tarot con la divina de Sabrina Murúa. Como hago todos los programas, voy a prender un sahumerio para ir armonizando el lugar. Y prepararme como un observador de lo que Sabrina tiene para decirte a través de las preguntas que le vas a hacer. Me encanta, nunca dejo de sorprenderme con la exactitud que tiene Sabri en las predicciones, y si bien uno está en esto de las mancias, el tener esa capacidad de sorpresa y poder admirar a alguien con ese don es algo que me encanta que me pase. Así que bueno, saludo a Sabrina. ¿Qué haces, reina? ¿Cómo estás? Hola, vecino, buenas noches. Hola a todos. ¿Cómo estoy? Estoy bien, la verdad que bien. También en esta instancia de observación mía, siempre estoy en observación propia, y al mismo tiempo de cómo van cambiando las energías, ¿no? Cómo afecta cada 15 días las decisiones respecto de estos tiempos de pandemia y cómo se siente a nivel energético. En la gente, con las preguntas que vienen a las consultas, no solo las de la radio, sino las que tengo, como que se reactivan los miedos, ¿no? Y bueno, en observadora y por supuesto al servicio para quien necesite asistencia, ¿verdad? Qué interesante lo que decís. ¿Y qué es lo que más pregunta la gente? Porque uno, qué sé yo, pensaría que por ahí las preguntas serían la incertidumbre económica, ¿no? Y irían un poco para eso, el laburo, cuándo volver a salir. Pero bueno, como todo, cuando se activa el miedo profundo, ¿no?, suelen aparecer otro tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que más te consulta a la gente, si se puede hacer como un censo, ¿no?, un porcentaje? Preguntan la gente, ¿te está angustiada por esto, por estas cosas? Mirá, el miedo se manifiesta muchas veces en en la sensación de pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que uno teme a perder o qué es lo que uno teme a no conseguir? Que es como una polaridad del mismo miedo. Generalmente, por supuesto, aparte del amor y cómo van a seguir las cosas, cómo voy a estar económicamente, todo eso es muy normal. Pero está el miedo que más predomina, ¿sí? Es el miedo a lo desconocido, que abarca todo esto en realidad, porque hace de base a un miedo que nadie quiere ver, que es el miedo de conocerse a sí mismo. Porque no es qué es lo que me depara el futuro, qué es lo que yo hago para mi futuro sería, ¿no? ¿Cómo yo me preparo para ese futuro que quiero conseguir, para llegar a donde quiero llegar? Entonces la gente tiene miedo de todo lo que pueda suceder, o sea, desde afuera. Y en realidad me van a escuchar decir una y otra vez que lo que hay que sanar es internamente para que, como es adentro, es afuera, ¿verdad? Para que si, mi mundo interno pueda estar en armonía con el mundo externo, sean las circunstancias que desde afuera vengan. Entonces eso es lo que más consulta. Pero al margen de la parte de la pregunta, ¿no? La sensación de pesadez energética, de las personas que vienen con mucha dolencia física, con cuestiones para resolver que buscan resolver afuera. Si tal persona me dejó de hablar, si me bloqueó, si hizo, todo quieren resolver afuera, ¿qué le pasa al otro, no? Y bueno, y todo eso, o sea, se manifiesta claramente en un todo, que es la persona. Pero el miedo tiene la particularidad de bajar las defensas, digamos, las defensas energéticas. Entonces, todo lo que vibre bajo me va a venir a buscar. Es como si yo le abriera la puerta a todo lo que vibra abajo. Entonces, hay que estar atentos, ¿no? Hay que empezar a escucharse un poquitito más, como para conocer la defensa que ya está ahí. O sea, somos luz, somos energías de luz, todos. Pero bueno, no siempre nos hacemos cargo de eso. Entonces, cuando nos relacionamos desde nuestra propia oscuridad, aparecen cosas así, ¿no? Y hay problemas, y las cosas se traban, hay mucha incertidumbre. Así que bueno, eso es más que nada lo que está de fondo en cada consulta. Habría como una involución, va, no sé cómo decirlo, es de niño, es como que nos preparan o nos vamos construyendo a base de que tenemos la necesidad de un otro, de un afuera, que en la mayoría de los casos se da, y en otros casos hay desprotección, pero en la mayoría de los casos se da porque ya sea que sean los padres o que sea algún tutor o alguien, cuando sos niño te tienen que contener porque el ser humano no podría sobrevivir. O sea, la historia de Tarzán es una sola, que lo van a criar los monos en una selva. Después ya empezamos a como si a independizarnos y a construir nuestras bases, ¿no? Más allá de lo que nos puede haber pasado, pero me parece que viene, ¿no? De ahí un poco esa necesidad de que me expliquen a ver qué va a pasar, qué va a venir, como que alguien me ayude, ¿viste? Como que alguien me lo diga. Y es tal cual, estoy totalmente identificado con eso, que es adentro, lo hago siempre en todos los programas, digo lo mismo, no importa el nivel evolutivo en el que estés. Yo en esta cuarentena también soy muy de observarme, vos me conocés y en este periodo digo, bueno, a ver qué puedo hacer para conmigo dentro de cumplir algunas normas que hay que cumplir por el aislamiento, que en mi caso tienen más que ver con la responsabilidad de pensar en el otro que de un miedo a que me pase algo. O sea, no tengo miedo de eso, no de la omnipotencia, sino de la confianza. Pero sí, me cuido, de hecho, hacemos el programa. Desde casa, vos estás en tu casa, Neri, que le mando un saludo, está en el estudio ahora y tomo precauciones con cierta responsabilidad, pero transitando la vida. Y decidí hacer una meditación de 21 días, voy por el día 19, me quedan dos. Son meditaciones de Chopra, que son, son sencillas y con alguna tarea para hacer. Entonces tenés un cuaderno y vas anotando tareas y haces la meditación. Lo resolvés en el día, arrancás el día cuando te estás tomando unos mates y en media horita ya tenés hecha la tarea y la meditación. Pero en esas cosas que uno va anotando y va poniendo, que ellos van saliendo un montón de cosas que están adentro y que yo no hice esto no por sentir que estaba en una crisis existencial, sino como para seguir buscando, ¿viste? El amor por... creo que el tema del amor por la búsqueda, ¿viste? Vos sos un poco también de eso, por eso nos revisamos. Y salen un montón de cosas, ¿eh? No sé si un montón, pero salen cosas que están ahí en lo profundo, a lo mejor esa oscuridad de la que hablas vos y de la que hablaba el psicólogo Carl Jung, que decía que tenemos luz y tenemos oscuridad, y que todo está dentro nuestro y que tenemos que ver... que alimentar y esa oscuridad no tiene que ver con, no sé, no lo lleven a una película, la oscuridad, lo oscuro, ¿viste? O lo tétrico, sino las cosas que no se ven. Imagínense en un lugar que está oscuro, donde hay algo que uno busca y no encuentra. Es esa, me parece, la oscuridad. Es poder poner luz en esa oscuridad para ver qué era lo que teníamos escondido ahí, que a lo mejor es lo que nos está deteniendo y lo que no nos deja poder unir la punta de los cabos, ¿viste? Hay un nudito ahí que no lo encontramos porque justamente está oscuro el lugar y aportamos luz al lugar a través de ese amor por el conocimiento, por el descubrir, por el conocernos, por ser congruentes, por tener un estado de conciencia. O sea, el estado de conciencia es estar consciente de lo que está pasando, pero con una mirada un poquito más profunda. No es simplemente darme cuenta, sí, mirá, tengo que cruzar la calle, guarda acá, me tengo que bañar, voy a cortar pasto, guarda, saludo al vecino. Es un poquito más profundo. Y siempre aparecen cosas. Después estaría buenísimo que una vez que aparezcan, si uno ve que no las puede resolver o que no termina de darle la forma, pero... La forma de lo que apareció ahí, bueno, puede hacer una consulta. Por eso yo hago hincapié en que las preguntas que te hagan sean puntuales, ¿no? Porque significa que algo le está picando a uno y se está dando cuenta. Ya si se está dando cuenta, es un paso excelente eso para una transformación. Después, bueno, podemos estar un poco confundidos y tener una persona como vos que tiene el don de aclarar unas cosas es maravilloso. Pero lo veo por ese lugar. No sé qué te parece a vos. Súper claro como lo decís. Que sí, mirá, yo lo que veo es esto, como decís vos, respecto a la oscuridad, no es algo maligno que tenemos, sino esto, algo que le falta ponerle luz. Y respecto de lo que decías anteriormente, con relacionarnos desde el niño, por los temores, por los miedos, tenemos una instrucción de miedo. Porque si cruzas la calle te puede pisar un auto. Si salí a la calle, abrigate porque te puedes enfermar, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, estamos aplicando el miedo en cada cosa como adultos, ¿no? A los niños. Y así nos criamos nosotros también. Pero lo que detalla muchas veces, que es un detalle para mí importante, es que donde se manifiesta más el niño, es que busco que otro sea el que lo resuelva, que otro lo haga por mí, ¿no? Y me encuentro con personas adultas en las consultas que están desde ese lugar, y es como decir, bueno, esta parte te toca a vos. Yo te traigo una información, te puedo ayudar a desenmarañarte, pero la parte de la acción, el sanarte, te toca a vos. Es tu decisión, ¿no es cierto? Y sí, totalmente es como... Coincido con vos en cómo lo explicaste porque fue súper claro. Claro, el miedo... A ver, yo siempre trato de decir en las charlas, ¿no? En la radio, cuando atiendo también en consulta, el miedo desde lo psicológico es una emoción primaria que nos permite... actuar como advertencia, ¿viste? Como el semáforo de la calle que está en amarillo. No está en verde. Si está en verde, vos podés cruzar. Igual mirás también, ¿viste? Eso es conciencia. Puede estar en verde, si está en verde, yo tengo que cruzar. Listo, está bien. Pero la conciencia, y no el miedo, la conciencia es que esté en verde. Y yo, si puedo, tengo la capacidad de poder relojear a ver para un lado y para el otro, miro y cruzo. Y después el miedo sería el amarillo. Es una precaución para que uno se quede parado y no cruce, o para que a lo mejor acelere la marcha y enfrente la situación. Es eso. El problema es cuando ese miedo te paraliza, y me parece que sí, ahí vamos a un tema que lo que vos decís de que lo resuelva otro, y ya entramos en una dependencia emocional. Por eso esas relaciones en las cuales, si se va la persona amada, el que se queda siente que se va a morir, y que si no es esa persona, o que siempre la culpa es del jefe, o de esto, del otro, siempre como que afuera. Me hicieron esto, que ahora me hicieron algo, me. Bueno, entonces esas cosas me parece que tienen que ver con una dependencia emocional. La verdad que yo no entiendo mucho de psicología, o sea, no lo estudié. Puedo comprender algunas cosas que me hagan sentido, pero no sé mucho de psicología. Tengo más del conocimiento del humano por una cuestión de, bueno, más energética, más de observación de la, ¿cómo se dice?, del comportamiento humano, ¿sí? Y sí, está ese miedo que vos decís, que es bien físico, que emite alertas, que te dice que tenés hambre en una situación, ¿no?, crítica, o que te dice que tenés frío, que está bien relacionado con lo físico, ¿no? Y está el otro miedo, que si bien hay una dependencia emocional, también está el que no quiero resolverlo yo, como si tuviese que haber un adulto o una persona que se pare en mi vida como con una adultez que yo reconozca, y le paso la posta para que decida, para que haga, para que resuelva el otro, ¿no? Yo lo digo desde el lugar de que a veces en las consultas es como que hay gente que busca tener una respuesta mágica, o que le digas todo va a estar bien y ya con eso se queda tranquila. Y quizás, mira, te doy el caso de una mujer, ¿no?, que me pregunta, es una mujer grande, ella está soltera, y bueno, y empezó una relación con un hombre. Entonces, cuando me preguntan las consultas, le digo, mira, con este hombre tenés posibilidades. Cuando él te invite, decile que sí. Él te iba a hacer varias invitaciones, decile que sí. Bueno, genial, ¿no? Entonces el panorama se veía bien en la consulta de cartas. Cuando viene hace unos días a la consulta otra vez, me dice que terminó todo mal con el hombre. ¿Por qué? Le digo, yo me sonaba raro porque las cartas había visto otra cosa. Y porque yo lo dejé plantado 3 veces, ¿no? Y ahora está desesperado porque no solo eso, sino que la bloqueó de todos lados. Entonces ella estaba desesperada como para recuperar eso, ¿no? Y lo cierto es que la parte que le tocaba a ella era decir sí y acceder a encontrarse con ese otro. Ahí está la sanación. Entonces digo, quizás ella esperaba, hoy me esperaba que le dijera algo mágico, que desate el nudo que ella misma ató, ¿no es cierto? Entonces a eso voy. Cuando me refiero que quieren que otro sea quien les resuelva lo que no están dispuestos a resolver, no tiene que ver con la dependencia emocional, es lo que no están dispuestos a resolver. Que una intuición te pide que busques ayuda. Vas, las buscas, pero no la tomás. Y si no la tomás, fue en balde la consulta. ¿No es cierto? Yo hablo mucho porque mi mayor relación es con los pacientes, con toda la gente que acude a mi consulta. Entonces, es lo que más veo, digamos. Sí, sí, clarito. Hablamos de lo mismo, porque en este caso, uno, dependencia emocional sería el nombre de que podría usar un terapeuta de la psicología, pero sí, es depender, esa emoción es la consulta, o sea, la consulta, vos me dijiste que, y mirá cómo salieron las cosas, sí, vos le dijiste que aceptara, y después ella le dijo que no 3 veces, o sea, es eso, hablábamos de lo mismo. A mí me suele pasar Siempre cuento lo mismo porque es gracioso cuando por ahí veo, como te pasa a vos, un viaje o algo, y me da posibilidades de que viajes. Me dice, no, no lo tengo ni pensado. Y le digo, bueno, si lo llegas a hacer, me traes un perfume. Y la verdad que vengo con perfumes, salvo alguno que me he comprado en algún viaje, después el resto no me compro perfumes si no viajo, y viajo una vez por año, así que el resto me lo regalan porque es así, vienen y te dicen, ay, la verdad que tenías razón, porque una cosa es confirmarle al otro, ¿viste? Vos estás en la consulta, el otro te pregunta, vos empezás a hablar y por ahí le decís, mirá, che, acá hay un viaje, y la persona dice, ay, sí, tengo ganas, bueno, lo tenés marcado para enero o para fin de año, ay, sí, sería por ahí, mirá qué bueno. Y otras veces cuando se lo decís, dice, no, para nada. Bueno, le digo, vos seguís transitando. Si aparece, es porque me traes un perfume si lo haces. Y bueno, es divertido de ese lado. Y a veces te dicen, ah, yo, la verdad que sí, me dijiste esto, esto, esto. Y yo le digo, ¿y qué hiciste con todo lo que yo te dije? No, la verdad que no hice nada. Pero vos me dijiste, bueno, ahí está. No es, a veces no es lo que uno le dice al otro, sino lo que el otro va a hacer con esa información, y lo mismo pasa en el resto de las cosas, en la vida, en las relaciones, yo estoy con un otro, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? En un trabajo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Así que sí, hablamos de lo mismo, Sabri. Bueno, y hablando de consultas, ya tenemos un montón esperando, así que ¿te parece que arrancamos? Y como te pido siempre, decime que... ¿Qué tema musical querés escuchar? Así te doy una pausa, que tomes un vasito de agua o algo, te acomodes y ya después de la canción empezamos con las consultas, ¿te parece? Totalmente, totalmente y súper claro otra vez. Mira, y hablando de todo esto que estamos diciendo de los miedos y descubrir la luz interior y demás, a mí me gustaría escuchar el tema de Rosana, Magia, que habla justamente de eso, de lo que hay en nuestro interior y que, bueno, está ahí dispuesto para que lo vivamos, lo descubramos. Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento, es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio, es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño, es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar. El tiempo es la hoguera, es la mano que mece la marea, es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza, es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño, es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver. Thank you. el mapa de un suspiro. Es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón y el mío. Es la meta y el camino. Es la suerte y el destino. Es la fuerza del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar es que y volver a empezar. Magia es probar y es probar a saltar sin mirar es caer y volver a empezar. Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra en el silencio. Es el aire. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hermoso tema de Roxana, bueno, cumplimos, Sabri. Empezamos ya con las lecturas, todo tuyo. Genial, bueno, arrancamos con las cartas de Martina. Martina pregunta cómo va a seguir su relación con la persona que se está viendo. Arrancamos así. pregunta cómo le va a ir en el ámbito profesional una vez que se reciba. Y saber si su relación con su papá va a funcionar o no, va a mejorar o no. Bueno, tiene todo que ver, ¿eh? Como siempre, uno no, quizás no lo sabe tan en profundidad, pero está todo íntimamente relacionado. Bien, tocaste un tema muy especial cuando decís cómo va a seguir tu relación. El tema es el siguiente. Yo lo que veo es que hay una, como una urgencia por estar relacionada, por estar acompañada con alguien, con un hombre o con una mujer, no sé, con una pareja. Entonces, esa urgencia es porque yo siento que hay algo que me está faltando, que lo quiero completar con eso, ¿no es cierto? Quiero que las piezas encajen y esta otra persona entre ahí a ocupar ese espacio que está vacío, ¿no es cierto? Yo lo que veo es que en el pasado has vivido muchos desencuentros así amorosos. Hay un tema de fondo que tiene que ver con la manera en la que te tratás a través de otros. Porque esto no es que hay un otro que no te tiene en cuenta, que te hace dudar, hay un otro que te trata mal, porque sí, es uno que se trata así. Entonces, si yo me trato así, le abro la puerta directamente a otro para que haga conmigo lo que se le antoje. ¿Sí? Y en esto hay un montón. Me parece que tiene base en el vínculo familiar. Pero bueno, ya te digo que el hecho de entablar hoy una relación con alguien que sea real y duradera va a depender también de que vos entables inicialmente esa relación con vos, que te ames, que te veas, que te respetes, que te elijas por sobre todas las cosas. Eso es lo que yo veo que está como ahí medio flojito de papeles, porque el deseo de la pareja está súper claro y está también claro que No importa con quién, pero ese lugar se tiene que ocupar. Un poco así es. Yo no digo que estés con cualquiera y que no midas ni nada, sino como que donde hay media posibilidad, ahí le pongo todas las fichas. Y bueno, y se ve una inestabilidad, ¿viste? Yo veo desconfianza, veo discusiones, o sea, destratos. No veo una profundidad de amor, ¿viste? No veo una relación de pares. No veo una relación de unión, ¿sí? Están como, son dos personas que se están acompañando, pero no los veo unidos, siendo uno, justamente. No veo que sea parejo lo que pone uno y otro en la relación, ¿viste? Entonces, Martina, yo te diría que te replantees, que las herramientas las tenés, estás en eso. Empezá a mirarte un poco más y no, ¿viste? Como cuando uno empieza a trastabillar y no puede hacer pie. Bueno, es necesario que te pares, que hagas pie, que registres cómo está tu cuerpo. De hecho, veo que sufrís a veces de dolores de tobillo. Que no, o sea, capaz que decís, no, es por el calzado. No, esto es porque todavía no está claro dónde estás pisando, dónde es el paso correcto. Hay un sentir de soledad ahí que busca con urgencia algo, alguien con quien sentirse segura, ¿sí? No sé si en tu pasado has sufrido abuso emocional y demás, pero la verdad es que lo que sí veo es un cúmulo de cosas no resueltas, ¿sí? Que a vos te quitan la confianza en la vida, en el otro, en todo. Es como, bueno, que aceptás las cosas así como vienen y después verás cómo las vas resolviendo en el camino. Y la verdad que es diferente. Si vos me preguntás a mí, siento que tenés que pararte, plantear qué es lo que sentís, cómo lo sentís, qué querés en verdad con ese otro. Para darle forma, para encaminarlo, ¿es realmente lo que deseas o hay un poco de conformismo? Un montón, es un montón, ¿sí? Entonces, si me preguntás, pueden tener sintonía de momentos y tener momentos lindos. No digo que esto sea de terror. Lo que digo es eso, que son dos personas que están compartiendo, no compartiéndose, están viviendo cosas juntas. La unión, si los dos están dispuestos, sucede. Pero si no, pasa a ser algo más de posesión, o sea, tengo a alguien al lado, ¿se entiende? Así que bueno, eso. Y vos preguntaste respecto de si te vas a arreglar con tu papá o si la relación va a mejorar. Es lo mismo. Yo no veo que tu papá no esté dispuesto. Al contrario, yo siento que sí, pero todavía no lo podés ver a él en verdad cómo es. Puede tener fallos, puede tener cosas, pero tiene una sana intención con vos. No sé qué rol jugó tu mamá en el medio de esta relación, pero siento que hay un espacio entre uno y otro, ¿no es cierto? Siento como que falta un poco de acceso a tu papá, pero pareciera que es por parte de él, pero en realidad tiene que ver tu mamá, como que se creó un espacio, ¿viste? Como que te separó de tu papá, desde la palabra, desde algún punto. Entonces, ahí hay una parte de la historia que hay que volver a mirar, hay que volver a revisar qué pasó, en verdad, si hubo un problema entre tus padres y quedaste en el medio y vos sentiste que el problema sos vos. Bueno, hay mucho, ¿viste? Es como si las cartas en este momento me hablaran todas juntas al mismo tiempo. Así siento la información. Y siento tu corazón, la ansiedad que late así un poco como inquieto, ¿sí? Mírate un poquitito, conéctate con vos. No todo el día, si querés. Tómate unos 5 minutitos, pero que sean honestos, que sean plenos para vos. Es un regalo enorme que te puedo asegurar que te sirve para sentar alguna base, ¿sí? sos una buena persona, la luchás como loca. Pero bueno, hace falta que también te pongas en contacto con vos. Es lo que las cartas me dicen. Respeto te piden. Amor. Registro. Registro de lo que sentís, de cómo lo sentís. Registro de lo que pensás. ¿Sí? Sos chica dentro de todo. Tu vida, si bien está en su mejor momento de edad, tenés como mucha vida vivida. Bueno, también está bueno hacer borrón y cuenta nueva y empezar a tomar decisiones distintas, con las que te sientas cada vez más acorde. Bien, deseo para vos mucho amor. Si te sirve y te gusta la idea, pedile al arcángel Chamuel, que él trabaja con el amor divino. Pedile a los ángeles del rayo rosa que te asistan, que te brinden todo ese amor, que te pongan en contacto con ese amor que estás necesitando integralmente. Y pon en sus manos tu relación. Ellos sin duda van a hacer lo que tienen que hacer para que vos estés bien, ¿sí? Así que bueno, Martina, te agradezco un montonazo la consulta y bueno, te abrazo fuerte. Buenísimo, Martina. Bueno, espero que te sirva. Yo también te abrazo fuerte. Y bueno, te dijo Sabri que le pidas a los ángeles. Te vamos a dedicar este tema que habla de ángeles. As an angel contemplate my fate, do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak, my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. Forsake me. I'm loving angels instead. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos con más Centrado en Vos en este jueves de tarot, noche de frío, ya empezó esos, no tenés muchas ganas de moverte, pero son ideales para estar tomando algo calentito y para escuchar este programa, para engancharte con lo místico y para recibir info de todo lo que Sabri tiene para decirte, info que debe estar esperando también Oscar, que mandó su fecha y sus preguntas. Así que bueno, Sabrina, vamos con esa lectura. Me doy cuenta que no por nada estuvimos hablando del miedo cuando empezamos. Estoy con las cartas de Oscar. A mí me llama la atención algo, ¿no? Que es que la gente me hace una consulta. En teoría parecería que está dispuesta a recibirla y a veces no es así. Porque Oscar, solamente tengo su nombre, no tengo su apellido, no tengo su fecha de nacimiento, así que puedo estar abriendo las cartas de cualquier Oscar. Confío en los guías y voy a responder sus preguntas. Bien. Su primera pregunta es si el efecto pandemia va a repercutir en su familia. La segunda pregunta es si las presiones laborales van a disminuir. Y la tercera es cómo se desarrollará el 2021 a nivel laboral. ¡Fua! Yo te digo una cosa, Oscar. El pecho, lo que me pesa en este momento, es como si tuviese un elefante sentado encima. Me cuesta respirar. Así que me imagino que vos vivís ya de por sí bastante tenso. Entonces, primero que nada te voy a decir, ¿de qué hablas vos en tu día a día? ¿Qué te contás? ¿Qué te decís? ¿Sí? Porque es como que te contás tanta preocupación, te veo así como ahogado, como no hay salida, ¿no? Esta sensación de todo está mal. Las cartas me dicen eso, ¿no? Como que uno quiere saberse seguro, pero la verdad es que desde el pensamiento no colaboramos con la seguridad, que no tiene nada que ver con tomar las medidas necesarias. Eso está bien, pero hay tantos pensamientos de que tenés una guerra en la mente, una guerra contra vos mismo, ¿sí? Entiendo que te preocupen las cosas a futuro, pero el presente es lo que está importando, ¿sabes? Y bueno, vos preguntas por la familia, pero no me preguntas por vos. Y si vos sos el cabeza de familia, me parece que sería importante que te empieces a mirar un poco, a chequear, a ver qué. ¡Ah! Se me ahoga el pecho. ¿Qué pensamientos te regalas cotidianamente? ¿Viste? Hay un montón ahí para limpiar. Así que primero que nada, tu cuerpo ya habla. Entonces, date unos minutitos en el día para ver cómo te estás sintiendo y para ver qué pensamientos están acompañando ese sentir. Y pareciera como si te escucho, ¿viste? Como si te escuchara en este momento. Y bueno, ¿y qué querés? Si las cosas están así, la sensación es falta de esperanza, de disconformidad. Bien. Y ahora ya abro las preguntas que vos me hiciste. Primero, si el efecto pandemia va a tener alguna repercusión en tu familia. Sí, te lo digo, sí. Hay dos integrantes de la familia que se van a contagiar si es que ya no lo tienen, pero recuperable, ¿sí? Que es una pareja que van a contraer el COVID, pero con los primeros síntomas ya al hacerse el hisopado lo van a agarrar a tiempo. Pero para esto te voy a decir también, ¿eh? Hay mucho miedo, hay mucha sugestión con todo esto. Es como que de alguna manera lo están llamando, porque, viste, lo que... Si yo, por más que me ponga 5 litros de alcohol y me bañe integralmente en alcohol, si desde mi mente le abro la puerta, por la mente entra todo lo demás. El cuerpo responde a lo que la mente le dice. Entonces, hay que cuidar lo que uno piensa. Uf. Va a dar una cierta sensación de caos, pero recordá esto, que se van a curar, ¿sí? No veo muertes, no veo nada por el estilo, así que por ahí es un momento que haya que pasarlo, y en eso va a hacer falta un poco de templanza, ¿sí? Lo mismo, así como ya estás sabiendo esto que puede suceder, también tranquilamente podés empezar a prevenirlo. Para algo, para esto sirven las consultas, ¿ves? Si yo ya veo que existe una posibilidad de contraer el virus, bueno, refuerzo las medidas, ya te lo digo, desde la mente empezar a confiar un poco más, en no sentirme tan absorbido por toda esta realidad que me cuentan los noticieros, ¿no es cierto? Así que bueno, si hablando de ese tema, ya te digo. Las presiones laborales disminuirán más o menos, más o menos. La verdad es que es un poco lo mismo, o sea, tiene todo base en lo mismo. Vos te presionás. Hay una manera de cumplir con tu labor sin que sea hostigándote. Hay un poco de desorden ahí y hace falta ordenarlo en tu mente. Es como que querés abarcar muchas cosas. Y no se puede todo, ¿viste? A veces está bueno reconocer que uno tiene límites humanos. Muchas veces mientras el cuerpo nos da, le pedimos a full. Pero bueno. Y a veces el cuerpo se está quedando sin batería y hace falta recargarlo. Para eso es necesario que nos registremos, como con el celular. El celular te manda un aviso cuando se está quedando sin batería. Bueno, en este caso es igual. El cuerpo también te empieza a avisar. Y te duele la espalda, la cintura, la parte baja de la espalda duele. ¿No es cierto? Se me cansan las piernas. Porque el cuerpo te dice, ¿qué más querés? ¿No es cierto? Así que bueno. ¿No querés presión? No te presiones. Es todo lo que tengo para decirte respecto de lo laboral. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿A quién le responde toda esa presión? ¿No es cierto? Bien. Y después, respecto del 2021, a ¿cómo se desarrollará? Y viene bastante remándola en dulce de leche. Te lo quiero decir, que va a costar un tiempo poder estabilizar un ritmo económico o de negocio, si se quiere, que sea óptimo, que uno tenga que estar pichuleando en algunas cosas para que el ingreso rinda. Así que bueno, paciencia, mucha paciencia vas a necesitar, porque veo que también te haces mala sangre por eso, ¿viste? Y todo eso, como hablaba al principio del programa, te baja las defensas y entra cualquier cosa. Cualquier cosa al cuerpo que vibre bajo. Así que, por favor, te pido, Oscar, regálate paz. Bueno, espero que te haya servido todo esto que te dije. Ojalá sea de mucha utilidad. Ojalá sea de mucha utilidad. Te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias, Abri. Paciencia. Paciencia, el arte de esperar. Para eso hay que tener templanza y sabiduría. Creo que Oscar tiene ambas. Así que bueno, ojalá que te sirva y que toda esta información que te dio Sabri la puedas utilizar a tu favor, que de eso se trata. Sabri, vamos con la próxima lectura. Qué bien. Bueno, acá tengo las cartas de Jorge. Y Jorge, igual que Oscar, no tengo su apellido, su segundo nombre, no tengo su fecha de nacimiento. Así que es como, yo lo tomo como un quiero que sepas, pero que no sepas tanto. Está bien, es respetable, pero son datos, ¿no? Que me hablan de cómo el otro está dispuesto, cuán dispuesto está a recibir una ayuda. Porque en esta parte, si la persona está abierta para recibir la ayuda que está pidiendo, desde algunas palabras, ahí se nota la predisposición en todo, ¿no es cierto? Hay personas que te hablan y te dan, no sé si, hasta una foto te pueden mandar, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que ahí arrancamos así, de esta manera, la consulta, porque tiene que ver. Y Jorge dice, nunca me sentí urgido por estar en pareja, pero hace tiempo que tengo ganas de estarlo. ¿Y cómo lo ves? Me pregunta a mí. Bien. Después, hoy no tengo premios económicos, pero me gustaría tener mejores ingresos. ¿Va a mejorar? Y la tercera pregunta es, hice un cambio interior importante hace un tiempo. ¿Puede tener que ver con esos periodos de soledad? Y como yo observo todo, hay una manera muy correcta de hablar y también existe la palabra soledad, no soltería. ¿No es cierto? Que son dos cosas diferentes. Muy bien, bueno. Primero que nada te quiero decir que mientras mezclaba las cartas e invocaba tu presencia, se sintió como una energía así como muy de conquistador, te quiero decir. Conquistador en el sentido de que ahí no estaría el inconveniente de llegar, porque la verdad es que yo veo que hay llegada con las mujeres, pero te enamoraste de ese estado de relaciones sin compromiso. Entonces uno, vos me vas a decir, bueno, pero yo puedo haber quedado enamorado de una persona. Te enamoraste cual Narciso de ese estado tuyo. Es inconsciente, no se ve, no digo que uno que te la creas, no tiene que ver con eso. Sino es que estoy también, casi te diría que es casi una zona de confort, ¿no es cierto? Estoy también así, que para qué quiero una pareja, pero la verdad es que biológicamente, emocionalmente y energéticamente, mi ser me está hablando que quiero una persona al lado. Bueno, hay que dejar la disponibilidad para que esa persona pueda llegar. Existe la posibilidad. Si hace poco te estuviste viendo con una persona, y si no, te vas a ver en poco tiempo, esa persona está dispuesta a formar una pareja, a ir parejos, ¿sí? Te puede atraer mucho, o sea, es como que hay... Te gustás vos cuando estás en ese momento, ¿no? O sea, si bien el otro te gusta y te atrae, hay como un enamoramiento de sí mismo. Mirá qué tema, nunca me salió algo así. Siempre te puedo decir, no, tenés un tema por resolver con tus parejas anteriores. No es el caso, la verdad, no es el caso. Entonces, ¿cómo lo veo? Y si sos una persona que les gusta crecer espiritualmente, y cuando hablo de espiritualmente me refiero a que uno se autoconozca y sane y deshaga algunos nudos que tiene por ahí para poder entablar nuevos lazos, sí. O sea, teniendo todo eso, te hablo de un sí, clarísimo. ¿Sí? Entonces, solamente tenés que decidirlo, tenés que ir vos hacia ahí. ¿Sí? Estás en un buen momento, te quiero decir, ¿eh? Y casi te diría que esta sensación de estar enamorado de esa manera tuya tiene que ver también un poco con un temita ahí de hay un miedo a ser amado o a no serlo, ¿sí? Cualquiera de las dos polaridades se pueden presentar. Te lo explico un poco más. Si soy amado, se me abre un mundo nuevo, una manera nueva de relacionarme ante el mundo. Tengo que hacerme cargo de que soy un ser amado por otra persona. Tengo que hacerme cargo de que valgo un montón para otra persona. Y por eso me ama, por eso me elige. ¿Sí? La contrapartida de esto es, ¿y si me entrego y no llego a amarme? ¿Si me entrego y pierdo, porque esa es la sensación, si me entrego y pierdo, bueno, eso es todo lo que hay que, es como una vuelta de rosca más que quedó, ¿viste? Dentro de este cambio que vos decís que hiciste, es una vueltita de rosca más. Si vos me preguntás, se puede hacer, por supuesto. A veces, ser sincero con uno mismo no quiere decir que uno se esté mintiendo conscientemente o se esté engañando conscientemente. Entonces, poder mirar un poquitito más adentro aún, a sincerarse con el sentimiento que tengo, con el pensamiento que tengo hacia mí mismo, te va a permitir abrir tu espectro. A ver dónde está esa supuesta traba para entablar una relación. Así que bueno, en esto tenés todas las posibilidades. Así que ahí te respondo la primera pregunta y la última. Uno nunca se siente solo si se acompaña a sí mismo, si reconoce su existencia, si se valora. ¿Sabes? Te digo porque pusiste la palabra soledad. Bien. Hoy no tengo premios económicos, pero me gustaría tener mejor ingreso. Sí, y sí veo mejoras. La verdad, no veo mejoras. Veo que por un tiempo vas a estar, estás bien en realidad. Esto es como decir, bueno, ¿hay chapa? me van a escuchar una y otra vez que digo que la vida te va a dar siempre todo lo que necesites. Más es gula. Sería una cosa así el mensaje. Te veo bien, te veo cómodo en tu vida. Estás cómodo. Y bueno, solamente quedan dar unos pequeños retoques respecto de lo relacional, nada más. Pero bueno, no quita que puedas tener algunos beneficios económicos. Pero yo, si me preguntás, no veo en este mismo momento más dinero. No quiere decir que esto sea para toda la vida, ¿no? Claramente una consulta tiene un tiempo estimado. Bueno, eso, ¿sí? Así que, bueno, espero que te haya sido útil todo esto que conversamos, porque invoqué tanto tu presencia que es como si se estuviese acá delante mío. Así que, bueno, espero que esta conversación energética y álmica te sea útil. Te mando un abrazo, Jorge. Seguro que así va a ser, seguro que esa conexión la va a sentir. Bueno, escuchamos un poco de música, le damos un respirito a Sabrina y seguimos con más Centrado en Vos en estos jueves especiales tan lindos en donde Sabrina hace lectura de tarot. I wonder if I Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz, ya estamos empezando a transitar la parte final del programa, si bien creo que nos queda un bloque más, y también tenemos una lectura más, Abre, así que bueno, todo tuyo. Siempre digo que cuando me abro las cartas, me conecto con la energía de la persona. Y por ejemplo, también quiero decir que me pasa que cuando Ova me manda los datos de la persona, yo los escribo en un papel y escribo las consultas. Y también me conecto desde ahí, con la energía del otro. Y estoy con las cartas de Nicolás. Nicolás tiene una energía, mamita querida, contundente es la palabra. Es muy limpia, es muy clara su energía. La verdad que, Nicolás, te felicito porque hay una transparencia maravillosa. No hay dos caras, ¿no? No hay una cara para el mundo y una cara para las relaciones y demás. Es una sola cara. Y te puedo decir que tu energía, así de clara como es, trae consigo que otros, no solo que la vean, sino que quieran tenerla. ¿Sí? Por eso es que te surgen tantas oportunidades respecto de los proyectos que tenés ahí, que te los propusieron. ¿Sí? Bien, me preguntaste que hay un desarrollo de proyectos deportivos, qué oportunidades, se están dando oportunidades y si es conveniente un cambio o mantenerse en un espacio donde se está cómodo. Bueno, vamos por partes porque ya es una pregunta que es un montón. Si vos me decís, en cuanto a vos donde pones el ojo pones la bala, ¿no es cierto? Eso es lo que el resto de la gente compra. Por eso todos quieren tener lo que sos. Así de simple y sencillo. Bien. Y mientras escribía tu nombre y la consulta, lo primero que me pareció es que tu cuerpo ya te había respondido. A ver, inmediatamente se siente, ¿no? Una energía, si es de choque, si es de incomodidad, si es de un sí. ¿Sí? Me vino eso, el cuerpo ya le respondió. Entonces, bueno, después corroborarás si coincide con lo que te digo o no. En primera medida me aparecen dos proyectos. ¿Sí? Uno, que creo que es el primero que te hicieron, la primera propuesta, tiene una se siente fácil para hacerlo. Fácil como en el sentido de que fluye, que no hay complicaciones. Bueno, ese es el sí, hacelo. El segundo viene con más complicaciones porque ya es como, es una energía, ya te decía, ¿viste? De posesión, de querer tenerte a vos por todo lo que vos sos y lo que vos generás. Está tan direccionada tu energía a lo que haces que le pones todo y bueno, se súper siente. Así que, bueno, si son dos proyectos, te digo, uno sí, que es el primero, y el otro, no, va a venir muy trabado, va a venir con complicaciones, va a ser más dolor de cabeza que bienestar, ¿sí? Y respecto a estar cómodo, yo no sé si estás cómodo. Cómodo, a ver, no significa que haya una incomodidad. Creo que es un lugar elegido también en donde estás. Porque estás haciendo lo que más. Y quizás hay un espacio de plenitud, no de comodidad. O se pueden dar las dos cosas, pero bueno. Eso. Después, me preguntaste acerca de la convivencia del grupo de trabajo. Y hay un poco de cada cosa, ¿no es cierto? Hoy por hoy está el tema de que están como los ánimos caldeados, la gente está sin entenderse a sí misma, que es un poco lo que hablábamos al principio. Entonces manifiestan esos desentendimientos en el lugar donde más cómodos se sienten, justamente, donde sienten que tienen su lugar, donde sienten que pueden ordenarse, ¿sí? Si me preguntas a mí, hay algunos desórdenes, ni siquiera te voy a decir, uy, es un despelote, no. Hay algunos desórdenes. Observá, si te corresponde a vos poner orden, es simplemente observar y vas a ver inmediatamente qué es lo que está generando el conflicto, como para poder disolverlo. Pero la verdad, si me preguntaste, veo más en observador de todo eso que accionando. Así que bueno, respecto de la convivencia con el grupo de trabajo, observá y sacá, o sea, es como, viste, cuando un nene se pincha el pie y tiene una espina y salta y salta y salta, bueno, observá, mirá dónde está la espina y sácala. Es todo así, tan simple y sencillo. Bien. ¿Qué se puede mejorar desde lo profesional hacia el desarrollo de la actividad deportiva? La verdad es que yo veo que ahí le pones todo, ¿no? Es una pregunta un poco amplia, ¿no es cierto? Pero bueno, si vos me preguntás a mí, la primera palabra que viene es el reconocimiento. No sé cómo te manejes con eso, pero no hablo de un reconocimiento solamente de los logros. Reconocimiento sobre cada integrante, cuál es su beneficio, qué es lo que está aportando al equipo. Reconocimiento tuyo también, de quién sos, de qué lugares que estás ocupando. Y templanza, porque la verdad es que si vos me preguntás, veo como bastante armonía en lo profesional. Hay un camino recorrido que habla de eso, ¿no es cierto? Pero a veces, por ahí, las cosas más pequeñas son las que más importancia tienen o más peso tienen. Así que si me preguntás, tiene que ver con eso. Yo no sé si va a lo físico, si va a estrategias. Eso la tenés súper clara. Lo puedo ver, lo puedo sentir. Solamente es eso, el reconocimiento. El que el otro se sepa parte importante del equipo. Importante y por qué. ¿Sí? A ver, me viene así. Reconocimiento en su justa medida. Así que bueno, tiene que ver con eso. Pero después veo que le pones alma, vida y corazón a lo que haces. Y me parece que eso se manifiesta, está súper claro. O sea, si estás pensando también en dar más, empezá también a recibir más. Aceptar los reconocimientos que te dan también a vos, ¿sabes? Después lo demás, yo veo que la llevas de taquito. así. Simple y sencillo. Así que bueno, Nicolás, te llamás como mi hijo. Espero que todo lo que te haya dicho te haya sido útil. Te felicito porque la energía que tenés se ve poco hoy por hoy y está re bueno que haya gente que sostiene su energía desde un lugar humilde. Eso es lo que veo, una humildad de un grande. Así que bueno, te mando un beso enorme y bueno, nos estamos escuchando. Excelente, gracias Sabri. Bueno, Nico, espero que esto te sirva. Escuchamos un tema más y ya nos vamos metiendo en la parte final y en la despedida de este maravilloso jueves. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, y llegamos al final de este Centrado en Voz. Gracias a todos los que mandaron mensajes, hay algunos que quedaron para el próximo jueves. Así que ya saben, me mandan un mensaje a Ova Damiani por Instagram, quiero, o por Facebook, quiero la lectura de Tarot con Sabri, me dan el nombre, las tres preguntas puntuales y lo vamos preparando para el programa. Esto es un sorteo, los primeros que llaman son los que quedan, así que y hacemos tres, cuatro, no más, porque si no, no nos da el tiempo y me gusta que Sabri se pueda expresar y que no sea como el horóscopo del diario, que son tres líneas nomás, sino que haya un poquito más de información, que sé que estás del otro lado escuchando y que te interesa. Entonces, dedicarte el tiempo que te podemos dedicar dentro de lo que es un programa de radio, me gusta que sea con un poquito más de justamente eso, de tiempo, no estar una predicción tras de otra, sobre todo a la noche. Por ahí si fuera un programa a la tarde daría para eso, pero a la noche es mejor. El tomarse esos tiempos para que la información te llegue. Bueno, Sabri, muchísimas gracias, ¿eh? Sos una reina. Decí por favor tus redes, tu número de teléfono, a todos aquellos que le tienen ganas. Hay muchos que preguntaron, que ya pasaron por la consulta de Sabrina y dicen, yo podría volver a preguntar, obvio. Me mandan como cualquier otro en el programa y vuelven a preguntar, y si no, bueno, den un pasito más y llámenla a Sabrina, que si tanto les gustó lo que les dijo y les hizo ruido, bueno, tener una consulta privada con ella va a ser mucho más enriquecedor por el tema del tiempo y la profundidad y la empatía que se puede generar en un mano a mano. Así que bueno, Sabri, te quiero mucho y nos vemos el próximo jueves. Bueno, vecino, genial. Bueno, una vez más, muchísimas gracias. Y ya que lo nombrás, yo quiero agradecer a toda la gente que me habla también después del programa, que muchas veces es la gente con a la que les di un mensaje y que me lo agradecen, o que me dan el intercambio que tengan. Para mí está bien, intercambio en el sentido de palabras, ¿no es cierto? Si les sirvió, si no les sirvió, me encanta a mí poder interactuar directamente con la persona. Y también agradezco un montón que dentro de este espacio que me brindás todos los jueves, que hay otras personas que sí, que acuden a la consulta. Y la verdad que cada vez lo disfruto más y salen cosas nuevas y cosas para elaborar. Así que bueno, yo los sigo invitando siempre a que se pongan en contacto conmigo. Les dejo mis redes para eso. ¿Sí? En Facebook estoy como Sabrina Paula Murúa, en Instagram como Sabrina Murúa, y mi teléfono es el 1521-55-5358. Así que bueno, los abrazo a todos en un abrazo de luz que estoy sintiendo en este mismo instante, así como de expansión y de unión al mismo tiempo. Y bueno, te quiero mucho, vecino. Gracias, gracias, gracias. Me encantan los jueves, así que el próximo jueves nos volvemos a escuchar. Bueno, y desde acá también te abrazo, como le encanta decir a Sabri. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Todo depende de ti.